Por FM Aijuna, desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Un simple programa radial para escuchar música poco habitual. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. En cada programa nos dedicamos a un compositor, intérprete o grupo, acompañando la música con su biografía y algunas reflexiones vinculantes. Cada 5 programas damos una vuelta al mundo partiendo de nuestro país, América del Norte, Europa, América Latina y resto del mundo. Esto es FM Aijuna. Y esto es Luz para Mundos Remotos. Vamos a escuchar música de la India, aquel lejano país asiático.

las invasiones musulmanas en el siglo XIII y del Imperio Mogol en el siglo XVI en la parte norte del subcontinente contribuyeron a la ramificación de la música. Ambas corrientes mantienen en su base los ragas y los talas y comparten muchos otros aspectos comunes, aunque son lo suficientemente diferentes como para requerir cada una formación específica. Thank you.

Para mensajes, saludos, advertencias o aportes, escribir a mundosremotos@gmail.com.

vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. ¿Podemos decir que existe la música sin alguien que la escuche? La música desea ser oída y pide que le den oídos y voz. Luz para mundos remotos. Un susurro apenas audible en las penumbras del presente. Miércoles, 21 horas. Radio Ijuna, 94.7. Thank you.

la locución, Adela, María Celia, Anita, Lorena y Edel. En Relaciones Exteriores y Culto, Norma. Producción en Buenos Aires, Eugenio. Corresponsales en el exterior, Liz y Nancy en Lima, Ada Rosa en Asunción, Gonzalo en La Paz, Marieli y Reinaldo en Puerto Montt. Colaboradores ocasionales o permanentes, María Alicia en Ponferrada, España, Julieta y Esteban en General Roca, José Luis en Necochea y Ana en San Antonio de Padua.